Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en tierra perdida. Muy buenos días, amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en un nuevo día más de actividades en la sala estudio junto a Lois. Hola, Lois, ¿cómo hola, estás? Mabel. Hola, Mabel, ¿cómo estás tú? Mira, he estado la semana pasada, estuve con dolor de garganta, media resfriada. ¿Gripe? No, solamente un dolor de garganta y estuve botando flemas, pero tomé líquido caliente y comí dulces de miel y se me fue quitando ya. El dolor de la garganta. Cuéntame una cosa, ¿y la flema era color verde si estaba infectada? Blanca. Porque yo estuve botando flema verde y después se me arregló el panizo de la garganta. Y ya no tengo ese problema. Oye, Mabel, te quería hacer una consulta. Yo no sé si me están grabando porque no escucho mi audio. No, si estamos grabando. Estamos grabando, ya. ¿Qué opinas? No, espérate. Ya, entonces lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Qué opinas tú de la vida? Yo opino que la vida es muy linda, que hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que pasarla bien, hay que gozarla. Porque la vida es una sola y hay que vivirla al 100%, al ya, máximo. Y esa sería tu vida, porque resulta que yo pensaba igual que tú antes de ponerme artista y decía que todo tenía que ser una fiesta. Ahora, si logro enchufar el choclonazo, como se dice, y si logro ser muy bien discutido entre los narradores aquí al paraíso, les tengo una novela que algún día va a salir a la venta. Ya llevo 250 páginas entregadas en 2 semanas arduas de trabajo. Quiero decir que la mayoría que estamos aquí son mis confuladores, o sea, mis personajes, que como Kafka los veo grandes y no veo la realidad del chico, como se dice, un personaje bajo. Y si un personaje bajo de tratarme mal también va y está en la novela. La novela le puse en principio 500.000/03, como tenía esa cuenta don Francisco, como una raíz medel, pero va a llegar un nombre más serio. Cuéntame una cosa, ¿has tratado de escribir algo en tu vida? Mira, yo antes escribía cuentos, historias, no sé por qué dejé de hacerlo, pero antes lo hacía. ¿Escribías? Claro. Mira. Historias medievales, cuentos de ángeles, y escribía y dibujaba. ¿Tú sabes? Pero perdí la práctica de eso. Eso es natural, es que uno pasa por ciclos. Yo estoy pasando por un ciclo creativo, narrativo, en forma de poema. No estoy pintando, sino que estoy escribiendo, pero tengo tal salida de personajes y narraciones y páginas que no me canso de llenar. Entonces, eso es bueno. Quería preguntarte algo, Lois. ¿Sigues pintando? No, en este momento, mira, tengo entendido que ayer que hablé con mi hermana, me va a llevar, porque yo le creo, me dijo, ¿qué quieres que te ayude? Plata no te puedo dar, aquí está la 10 lucas y ándate mucho para la casa. Me cagó, porque resulta que yo debía 8 lucas, pagué 4 y el jueves no vamos a ver, no el viernes porque tengo un paseo con la corporación Bresky, y el jueves, córtala, enano. Entonces resulta que, no me interrumpa, resulta que me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo, entonces nos miramos nomás y cachó y dijo, ya, yo estoy allá en las telas para la Bresky de Viña. Entonces yo le dije, ¿las dos? Sí, las dos. Y las dos telas, ¿sabes de qué porte son cada una de ellas? Son de 1.80 m, casi 2 metros, claro, 2 metros por 2 metros. ¿Tú participas de la corporación Bresky? Es muy buena, no me mires con esa cara. ¿Pero tú das clases o estás estudiando allá? ¿Te dan clases o tú das clases? No, yo soy el Apolo, ¿cachai? El Apolo, el dios de la ingeniería y la mecánica automotriz. Ah, ya. Que va siempre por lo seguro, sin asustarse de lo vano que es la palabra muchas veces, que la gente no sabe aplicar y que sin embargo, dentro de lo que podríamos llamar un poema, es cada mis cuadros. Mis cuadros son un poema. Oye, yo escribo poema pintando los cuadros. ¿Cuánto tiempo llevas en la Corporación Bresky? Aproximadamente el 2007-2008, cuando Carlito Marambio me invitó a un recital de poesía, de poema, y desde ahí yo fui un noctámbulo agitador social de la radio. Te cuento, yo estaba en la corporación del Centro Nuevo Renacer y no fui más porque me siento tan rehabilitada que no me dan ganas de ir. Oye, esa cuestión, por lo que sé, por Roberto, era súper penca. ¿Sí? Creo que en el Renacer los obligan a hacer prácticamente maravillas con el Victory. Pasando por la mantequilla de la película. ¿Cómo se llamaba la película esa que actuaba Marlon Brando? El maquillaje. El último tango en París. Yo creo que caíste muy buenas manos aquí para que tú te sientas bien con nosotros, Mabel, y pienses que tu vida o tu día no se agota en una noche. Y pienso además que te ha hecho muy bien ir para acá y confío que lo que ya se dijo Juan a la hora de la mañana, aquí se termina a la una o a las dos y media. Y después que todos hemos cooperado, vamos a almorzar. Eso nomás. Rodrigo, ¿quieres decir unas palabras? Sí, pues quería decir ahí que aquí estaba viendo a mi amigo el jinete, al deportista, al hombre, el personaje que quería decir algo y le quería preguntar algo a la Mabel, porque él es tan admirador de ella. No, Mabel, yo nunca he dejado sentir sentimientos por ti encontrado. Pero igual, aparte del sentimiento de placer, eres buen elemento porque me gusta cómo trabajas, que conduces programas, te desplayas, puedes llegar a la Quinta Vergara o a la Festival de la Cebolla en la Chupalla. Es buena componedora de la guerra de lo cuando corren los caballos, tú. ¿Qué tiene que ver la guerra de los caballos con el amor que siente Roberto por Mabel? Entonces, yo la admiro. ¿Y dijo que era buena en qué sentido, hija? Ponedora y panelista y conductora. ¿Qué piensas tú? Tenía un programa radial de noticias. ¿Qué piensas tú, Roberto, porque dejé de ir al Centro Nuevo Renacer? ¿Hice lo correcto? Está bien, no? Porque la Isabel andaba chalado. La de saber está chalado. Yo no quiero ir mal al Nuevo Renacer porque mis compañeros están muy descompensados. Sí, y yo me siento que estoy muy rehabilitada. ¿No te pasa que la de saber anda gritando sola? No me hallo ahí en el Nuevo Renacer, no me siento bien. Entonces, ¿te hizo bien tu cambio de casa? ¿Haces tus cosas? ¿Estás independiente? Sí, todos los días limpio la casa, leo libros. ¿Y tenía amigos en el barrio mal? Donde vivo yo no tengo amigos porque los vecinos llegan en la noche. Ah, yeah. No tengo amigos en el departamento, en el edificio. Ah, yeah. Tengo una amiga mía de hace 8 años. ¿Pero es seguro? Claro, es seguro. ¿Hay vigilancia? Sí. Que bueno, porque un día se te pueden meter a robar y... No entran a robar, sí. Tienes que comprarte un AK o un fusil M44 de la de Checoslovaco. Una Beretta, una pistola Mauser. Un fusil, sí. No, si le voy a poner doble chapa a la puerta. Sí, comprar eso. Un amigo me va a ayudar en esa parte. Voy a comprar un trabuco. Y te puedo conseguir un trabuco, ¿no estás ahí? Bueno, queridos amigos, estamos aquí esperando septiembre, hoy día 31 de agosto, vamos a ver que los viejitos pasen agosto, me incluyo, que pasen agosto hoy día a las 12 de la noche, a celebrar que pasamos agosto. Y mañana comienza el mes llamado Mes de la Patria, que algunas personas ya se atrevieron a colocar bandera. Yo no coloco bandera hasta el día 18, El 18 coloco para que no me pasen la multa, pero colocar bandera antes del 18, por ejemplo, yo no colocaría bandera el día 11 de septiembre. Eso es antipatriota. Claro, colocar bandera el 11 de septiembre ya es estar poco menos que como justificando el golpe. Y no sé si se han dado cuenta de que la televisión en general está dando una serie de programas conmemorativo del 11 de septiembre del 73, pero en ninguna parte se habla, digamos, de que el golpe era una cuestión que ya se sabía que iba a venir. O sea, ellos ya lo tenían planificado incluso antes de que saliera Allende. Si Allende salía, iba a haber un golpe de Estado, porque Había habido algunos golpes en América Latina ya, y esto era una política en contra de los gobiernos de izquierda y planificada desde el país del norte. Por la Universidad, ¿cierto?, de América. Claro, y por la Academia Militar West Point, que capacitaba, entre comillas, a los generales que iban a ser los generales golpistas. ¿Es así o no, Luis? Así nomás, compañero. Yo también, por, cabrón, que la verdad es que me dijeron, uno me dijo, no, no, y si no, nosotros nos retiré, yo me retiré con mi mamá, del, aunque mi mamá fue detenida, pero uno no hicieron nada del PS, porque ya se, 3 meses antes ya se sabía que venía esta cuestión. Entonces mucha gente quiso salvar su vida. Entonces nos siguieron yendo al partido que pertenecían, ya sea el Partido Socialista, como en este caso. Y ahora converso con él. Y un fulano que si le llegó la edad de los 64 años y es buena persona, pide cigarro, anda corbata porque le gusta ir bien porque está postulando un trabajo en no sé en qué cuestión está postulando un trabajo, pero es muy buena persona, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero él, yo cuando lo miro y lo y hace como 3 meses atrás no estaba tan momio, pero ahora como que, no sé, como que está preocupado la pega, fue más de 20 años mayordomo del restaurante, no es subterráneo, es submarino tampoco, ese que está ahí en entrando arriba, a donde están los botes que van hacia el mar llevando a la gente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese restaurante? El Bote Salvavidas. Él trabajó como 20 años en el Bote Salvavidas, y ahora está armando su vida de nuevo. Ya, dime, ¿qué estamos hablando? Bueno, estábamos hablando de septiembre, que se vienen las conmemoraciones de los 40 años del golpe militar, y como decía yo antes, nunca se habla, digamos, de que el golpe no era una cuestión de que por lo que sucedió, que había un país dividido, que había muchas confrontaciones entre la izquierda y la derecha, y que por eso vino el golpe. Eso es falso porque estaba planificado de mucho tiempo antes, incluso es más, cuando mataron al general Schneider, que Allende estaba recién electo, trataron de que se produjera un especie de golpe de Estado para poder parar el que Allende asumiera el poder. Sí, lo que tú dices es verdad. Luis, nos vamos a ir a un corte musical y retornamos inmediatamente. Cantando se vino, cantando se fue, nació junto de una parra. Y va a ser la más hermosa, cantando se vino, cantando se fue, Dios le dio voz y guitarra. Cantando se vino, cantando se fue, en mi patria una violeta. Cantándole al mundo entero, cantando se vino, cantando se fue, corazón de los chilenos, de los chilenos sí, que están llorando, cantando se vino, cantando se fue, porque ya no está cantando, alma, voz y guitarra. Cantándole al mundo entero, cantando se vino, cantando se fue, corazón de los chilenos, de los chilenos sí, que están llorando, cantando se vino, cantando se fue, porque ya no está cantando, alma, voz y guitarra, yo. estamos de vuelta, amigos. Y bueno, como les decía, esta conmemoración del golpe, a mí, yo como artista plástico, me recuerda un poco lo que pasa con Guernica de Picasso, ¿cierto? Donde el pueblo de Guernica fue prácticamente el primer pueblo que fue bombardeado desde el aire a población civil, digamos, ¿ya? Entonces, eso me recuerda el golpe también. Se me viene a la memoria ese cuadro de Picasso tan bien trabajado, tan bien compuesto, y que muestra un poco la brutalidad del fascismo. Entonces, lo que pasó en La Moneda, el bombardeo a La Moneda el día 11, creo que deja en claro eso, el tema de la brutalidad, de la brutalidad humana a lo que puede llegar. Bombardear a unas personas indefensas, donde había mujeres, profesionales, está el mismo presidente de la República, ¿cierto? Allende, que Allende no se rindió, eso es también importante, trascendente. Incluso hay una versión de uno de los médicos que le gritó a Allende desde una de las ventanas: Allende no se rinde, milicos conchas de su madre. Así les dijo Allende desde una de las ventanas. Un desafiante. Siempre. Y otra cosa que decir, yo no me acordé el nombre, y yo conocí en una semana que a Nemesio Antúnez, el gran pintor, sí, que pintó, me mostró y pintó La Moneda ardiendo. Sí. ¿Sabías tú? Sí. Él me decía: mire, fíjese que estoy saliendo todos los días en el diario Mercurio, y se reía conmigo así como una paradoja. Esto fue nomás, no me acuerdo en qué año, porque yo estaba exponiendo en la sala que estaba en Huérfano, 500 y tanto, muy cerca del cerro que está ahí, en Santiago, y el dueño de las dos galerías tenía un hijo que había estudiado pintura del arte, estética, pero no fue pintor, y eso le trajo muchas malas consecuencias al papá, no al cabro, porque el cabro ahora arrienda muy bien las salas para pintar, o sea, habrá ido al país, no sé. Él se llamaba, que falleció mucho tiempo ya, era un italiano, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba él, pero eso, que yo haya expuesto en la galería de él, y que estaba a paso de la sala del museo de, ¿cómo se llama el museo de pintura? El Bellas Artes, que está en el parque, sí, en el Parque Forestal, sí. Así llegué yo, donde Nemesio Antúnez, lo pude conocer, traté con él, una bellísima persona, muy culto, muy artista, y que se ponía Antúnez porque el hermano de él, que era pintor o es pintor, se ponía con el apellido de la mamá. ¿Te acuerdas cuál era el segundo apellido de Antúnez? No me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Era arquitecto, creo, el hermano. Ahí está la cuestión. Nemesio Antúnez. Pero para mi gusto fue más pintor que arquitecto, igual las dos cosas. Muy buen arquitecto, sí. Entonces él tenía, y me decía: mire, fíjese que a un amigo mío le robaron las pinturas del departamento, más de 200 lienzos. ¿Cómo estará el pobre? Esto tiene que haber sido el año 1900, después del 90, 1996, Lucho, no me acuerdo bien, 1900 y tanto. Y así pude conocer gente del arte, y me pasé un rato también por la Plaza Mulato Gil de Castro. Ahí, 10 años antes, en la época de la dictadura, conocí y me dio un apretón de mano el gran amigo poeta de la Furcae. ¿Cómo se llamaba el que falleció por el hígado? Porque estaba trastornado por el copete, que muy bueno, es una de las leyes más fuertes dentro de la poesía nacional chilena. Jorge Tellier. Y tenía, me di cuenta yo, que al darme la mano, la sentí más que nada, y era una mano fina, que yo pienso que Kafka tenía esa mano, y en Chile no había ninguno más que tuviera la mano que él. Largos los dedos, pálida la mano, una mano muy, muy, muy femenina, pero me miró nomás y me sacó la película. En cambio, la Furcae, como era más perseguido y natural, todos andábamos perseguidos en esa época. Después que le mostré yo así un mamarracho de poemas y de escritos, me dijo: ¿usted quiere que yo se los lea todo? Y yo andaba regalando mi pintura, andaba regalando mis poemas, porque siempre fui lúdico, no comercial. Y en ese momento yo entro a la a la librería que tenía y aparece la hija de la foto del libro que él publicó. No me acuerdo cómo se llama la hija. Bien bonita. Y no, me da un trombazo así. Pero qué onda. Me fui. Y después me dijo la Furcay, ah, ya sé quién es usted. Usted es periodista y quiere saber mi vida. No se la voy a contar. Hasta luego. Así andamos de arrancado, Lucho. Qué tremendo. Oye, ya que nombraste a Jorge Tellier, y es bueno recordarlo, yo lo conocí personalmente también en un lanzamiento de un libro, un relanzamiento de un libro para Ángeles y Gorriones, que Tellier lo escribió cuando tenía 18 años, y en Santiago en los años 90, antes que muriera, como 3 meses antes que muriera, o 4 meses por ahí, lo lanzó en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Y yo fui a ese encuentro y ahí lo conocí, estuve conversando con él. Una persona realmente tierna, extraordinaria, y es una pena que haya muerto Tellier. Bueno, siguiendo con el tema del 11, estamos nosotros esperando esa fecha, vamos a ver qué va a pasar. Chile se está, o sea, el gobierno ha dicho que va a militarizar Santiago, especialmente Santiago, y también algunas otras ciudades de provincia por los desmanes que se pueden producir. Quiero aprovechar también, hablando de eso, de mandar un saludo a Colombia, a los trabajadores colombianos, a los trabajadores agrícolas, a los campesinos, que en estos momentos están en la calle, están luchando, y a pesar de que el presidente de Colombia dijo que iba a militarizar Bogotá y iba a endurecer la represión, pero esto, lo interesante que tiene, que está dentro de los movimientos ciudadanos. No están dirigidos por partidos políticos, ni por la FARC, ni por el ELN, sino que es la gente la que está saliendo a la calle a protestar por mejoras de todo tipo. Así que desde aquí, arriba Colombia. Ya, Lois, sería bueno que recordáramos también el 4 de septiembre, ¿cierto? Sí, el 4 de septiembre del 70, yo tengo que haber tenido 16 años. Pero me acuerdo perfectamente cuando fue, digamos, entronizado Allende, y mi mamá me decía siempre, mi abuelo, salió por el Congreso, así se llamaba, salió porque el Congreso tenía el 33% y alegan, yo no entendía nada en realidad. Lo que sí, cuando vi, sufrí bajo mis propios ojos el bombardeo a La Moneda, y que el general Lee ese mismo día en 11 en la mañana decía, 3 personas en la calle, muerto, todo muerto. Me acuerdo que dijo así, todo muerto. Entonces, en ese momento a mí me dio un quiebre de identidad, porque para mí era una cuestión chocante, porque yo nunca había sido un asesino, ni pienso que lo voy a hacer, y mucho más que nada porque yo vivía una película de Jaimón acá, y yo gritaba por este movimiento, pero en realidad una vez llevé 20 o 30 bombas Molotov que las preparé en el patio de mi casa, donde mi abuelo en una hora y media. Pero yo cuando, mi quiebre fue cuando llegó de noche el 11 a mi casa a comer natural, y ya venía del 4 de septiembre del año 70, yo era blanco, no disparaba para ninguna parte, ni escuchaba, sino que andaba fumando pito. Pero arrancando la casa del padre. Pero lo importante es plantear, digamos, ¿qué pasa el 4 de septiembre? Ah, eso lo tengo claro. El 4 de septiembre, por ley popular, es elegido presidente Salvador Allende como presidente de la nación. En ese instante, yo pienso que sin haber estado yo presente en ese rango, la mayoría del pueblo tiene que haber suspirado tranquilo y haber dicho, por fin se nos viene un poco justicia después de cuántos años de la época de la colonia. O de Balmaceda. Entonces yo pienso que tienen que haber estado muy contentos, pero yo en realidad, fíjate que el 74 yo me puse a pelear con una niña de población que era, eso no más puedo decir porque no tuve mayor legalidad. Yo ahora me acuerdo qué pasó el 4 de septiembre. Yo estaba viviendo como interno en el Colegio San Luis de Antofagasta. Mi único amigo era Juan Urdangarín, y teníamos un libro que se llamaba, me acuerdo, éramos los momios, que se llamaba Partido Nacional. No sé si se acuerdan de ese libro. De ahí inmediato, yo tuve que partir para mi casa, donde mi mamá. A Quillón. No, a Concepción, pasé por Santiago, mi mamá me estaba esperando en una de las casas que tenía mi abuelo, el doctor Roberto Río 2011 con Holanda, y ahí entonces tomé a mi mamá, venía arrancando yo el loco mi padre que me quería dar otra golpiza. Pero yo nunca supe realmente, a esa edad nadie me dijo, como me dijera alguien, oye, si el pueblo está primero, ha sido explotado, mira lo que son las cosas, ¿sabes? Nadie, sino que yo por figurín, toma, con el Juan Urdangarín, me acuerdo, del Partido Nacional. El Chino Castillo, que se llama César Castillo Lira Yu, que fue gobernador del LOA, que su padre fue torturado hasta morir, fueron perseguidos por la CNI, Odina, o como se llamara, tuvieron que arrancar para Estados Unidos. Yo le mandé una carta sin saber lo que pasaba. Mi realidad siempre, para variar, era utópica. Nice. Entonces, escúchame, entonces yo le mandé una carta, cállate, le mandé una carta a César Castillo Lillayú, que me había invitado a la Dupont, que es donde estaba la munición en Calama, haciendo fiesta, hay un grupo para bailar. Le mando una carta fascista que el pobre tiene que, yo creo que la tiene que tener guardada, porque como diciéndome, alguna vez me voy a encontrar con el Lois y le voy a explicar, oye, esto me escribiste tú, esto eras tú. ¿Lois, puedo hablar? ¿Qué pasó con la Iglesia Católica y Evangélica con el asunto del golpe? ¿Qué reacción tuvieron? ¿Alguna emoción? ¿Tuvieron algo que ir? Ya, queridos amigos, que estamos ahí, se empieza a caldear el ambiente con el tema del 11 de septiembre y los vamos a ir a un corte musical y ahí vamos a seguirle preguntando la opinión a las diferentes personas que están hoy día con nosotros. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Sabremos vencer. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialistas serán. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, queremos una opinión más actualizada sobre este septiembre que se nos viene, de una compañera estudiante de periodismo que ya está terminando su carrera, está haciendo la tesis. Aquí lo voy a dejar con Karina. ¿Cuál es la visión que ella tiene de este septiembre? Bueno, primero me corresponde decir que yo tengo 24 años. Ahora voy para los 25, entonces claramente esa época no la viví. Ahora, no concuerdo con las voces que dicen que quienes no lo vivimos no podemos opinar. o no podemos sentirnos parte de lo que fue la dictadura, porque vivimos bajo una constitución que se planeó en ese tiempo por la Junta Militar, vivimos bajo las reglas, el modelo económico que tenemos actualmente es un derivado de eso. Entonces creo que, claro, quizás mi generación tiene más que ver como con las consecuencias del golpe, ¿no?, de lo que fue la dictadura. Bueno, aparte, creo que siempre en estas fechas se dice que el país se polariza. Yo creo que siempre hemos estado polarizados, no más que se ha encubierto en muchas formas. Ahora, que Siria, por ejemplo, tiene un montón de problemas en cuanto a lo que son el ataque del propio Estado hacia la población. Nosotros vivimos algo muy similar, no con armas químicas, pero ahora que ya se sabe que sí hubo armas químicas escondidas, digamos, en el ISP, en Santiago, tampoco podemos desconocer eso. O sea, está pasando en el mundo algo quizás muy similar. La CIA está en esta oportunidad, que fue lo que hizo Latinoamérica, que fue ser parte, digamos, pujante para que existieran las dictaduras militares en Latinoamérica. No participa quizás de lo que está pasando ahora en Siria, pero es un contexto que es sumamente vigente y de lo que yo creo que como jóvenes y como, bueno, estudiantes y futuros profesionales, tampoco podemos mantenernos al margen. Eso. Qué importante lo que dice, Karina. Nunca, digamos, o sea, siempre hemos estado polarizados, y lo otro que quiero plantear yo es con respecto a cuando se habla de la reconciliación. ¿De qué reconciliación me hablan? O sea, no, yo soy de lo que pienso que no es, ¿con qué me voy a reconciliar si yo, por ejemplo, con la derecha y con todos esos sectores, yo nunca he tenido nada? Uno se reconcilia cuando uno ha tenido, por ejemplo, la relación de pareja. Uno, si termina una relación con una polola, después dice, ah, nos reconciliamos y volvimos, qué sé yo. Entonces, acá, ¿con qué me voy a reconciliar? Me voy a reconciliar, no sé, con Hermógenes Pérez de Arce o con ¿cuánto se llama el que le pegó al Chausson? El que va candidato a senador ahora. Ese tipo súper agresivo. Moreira. ¿Me voy a reconciliar con Moreira, con la Belén Matthei? No, o sea, no tengo. La reconciliación, en el fondo, para mí por lo menos, no existe. Es un cuento que nos inventan de reconciliación, una palabra que dice mucho, digamos. Porque uno se reconcilia con alguien cuando ha tenido algún tipo de relación, digamos. Entonces, para mí tampoco existe la reconciliación. ¿Lois? Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Una vergüenza nacional que Piñera esté celebrando, bien grande la palabra, el golpe que se hizo en este país, en Chile, el 11 de septiembre del 73. Yo me acuerdo que en el colegio donde yo viví, donde yo iba a clases de uno, nos sacaron a las 11 de la mañana en buses todos para la casa, porque según lo que yo escuché del director del Colegio Concepción de Orden Masónica, y aquí la masonería le hizo la cama Allende, dijo y gritó, guerra civil, todo para la casa. Entonces a la derecha, a la cual yo pertenecía, nos tenían locos con la guerra civil y terminamos creyéndonos de que efectivamente Pinochet nos había salvado la vida. ¿Cómo quieres que te siga tu argumento si así nos tenían enfrentado frente a la pared? ¿Cómo, Juan? Y tenía 18 años. ¿Qué querés que fuera a creer yo? No, no te puedo decir. Y para más remate, perdona, y para más remate, un primo, que no lo voy a nombrar, me fue y me amenazó de muerte en mi casa y era el MIR. Eso no más puedo decir. Yo estaba cagado mío y yo dije, claro, Pinochet me salvó la vida, pongo. Si el MIR me amenazó de muerte en la casa de mi abuelo cuando yo vivía ahí, teniendo 18 años y medio, 19. Menos, 18. ¿Viste? Pero yo no lo pesqué porque yo nunca había hecho nada malo, entonces no me preocupé. Y tenía 18 años, no pesqué. Y después, ahora pienso realmente que la cosa era de verdad y era seria. Ese mundo yo no lo viví porque no pertenecía. Pues soy clasista, desgraciadamente. No pertenecía a esa clase social, a la clase dominante, en la cual las pistolas y todo. Esa es la verdad. ¿Viste, Juan? Bueno, perdóname, Lucho. El 15 de agosto de 1965 se funda el Movimiento Izquierda Revolucionario MIR. O sea, desde el año 65,

se apaguen las guitarras, que la patria está de duelo, nuestra tierra se oscurece. Mataron al guerrillero, nuestra tierra se oscurece. Mataron al guerrillero. En Tiltil lo mataron los asesinos. Su espalda está sangrando sobre el camino. Sobre el camino, sí. ¿Quién lo diría? El que era nuestra sangre. Ya, estamos de vuelta, queridos amigos, queridas amigas de Radio Diferencia, con este corte musical 18ero, y ahora lo vamos a dejar con nuestra sexóloga, Mabel. Bueno, amigos, yo les traigo un tema de conversación que es sobre la eyaculación precoz. Yo quiero preguntarte, Juan, ¿por qué se produce eso? ¿Es natural? ¿A cuántos hombres le sucede? ¿Y por qué pasa? Mira, y yo lo que tengo entendido, que la eyaculación precoz, más que de un tema físico, tiene que ver un tema psicológico. O sea, generalmente los hombres que sufren eyaculación precoz, durante el cortejo, tal vez durante las caricias, ahí eyaculan. Ni siquiera tienen una penetración probablemente tal. Entonces, debe ser terrible porque para la mujer y para la pareja, ¿no? ¿Y hay algún remedio para eso? ¿Cómo se puede evitar? Yo creo que ahí tienen que ir a un médico y especialista y de ver si es necesario que tenga una, más que, como te decía, más que un tema físico, puede ser un tema psicológico. ¿Y tú crees que hay un porcentaje muy grande de chilenos que tienen eyaculación precoz? Sí, yo creo que sí. Es bastante, bueno, común, más de lo que uno cree. Bueno, pero eso para la mujer no es bueno, porque una mujer tiene que disfrutar el sexo, y si el hombre se va más rápido no disfruta mucho. Así es. A veces a nosotros los pacientes psiquiátricos nos pasa todo lo contrario. ¿Sí? Sí, o sea, consumimos pastillas y las pastillas no nos deja eyacular y podemos estar ahí un buen rato, dale que dale, y no pasa nada con la eyaculación. Ese es el problema. Eso es lo que sucede mucho, por ejemplo, los que consumimos fármacos como la risperidona. Pero todos los pacientes psiquiátricos varones no tienen eyaculación con los remedios. Sí, generalmente casi todos los remedios que nos dan a nosotros. Porque el Cali me estaba contando de que él sí funciona, porque yo no le creo. Lo hace para que yo caiga en sus redes. ¿Ya? Y yo le digo que no, nunca le voy a dar la oportunidad porque no me gusta, no es mi tipo. ¿Ya? Claro. ¿Te gustan los morenos? No me gusta el Cali, no. Entonces, no sé, vamos a ver, ¿qué podríamos decirle a nuestros auditores? Que lo mejor sería que consulten a un médico, y el médico los va a derivar a lo mejor también a una parte psicológica, a un psicólogo. No sé qué puede decir Luchito. Pero ese tema lo ve el urólogo, el tema de la eyaculación precoz. No, un sexólogo. ¿Sí? Sí. Rodrigo sabe harto de esas cosas. Podría preguntarle qué opina. Rodrigo, ¿quieres decir unas palabras? Bueno, yo sé que ahí en la Avenida Independencia venden unas pastillas que dicen que son milagrosas, que se llaman rompecatres. ¿Ah, sí? Tienen que ser milagrosas, porque aquí fui con una compañera que no puedo nombrar. Y creo que la estoy mirando. Y la pidió ahí en mi presencia, y el encargado de la tienda me quedó mirando a mí y me dijo: compadre, parece que a usted no le funciona el coche ayuyo. Oye, pero, a ver, una cosa es la la discapacidad, o sea, no la discapacidad, sino que la una disfunción eréctil y otra cosa es la eyaculación precoz. Son dos cosas distintas. Yo, ¿ya? Por ejemplo, Juan, hay que separarlos, son dos cosas distintas. Mira, yo por ejemplo he cachado que si no me masturbo en 5 o 6 días tengo eyaculación precoz con alguna dama del barrio, pero si me masturbo 2 veces a la semana no tengo eyaculación precoz, agarro más aguante. ¿Está bien eso? Ahora, la única manera de pensante es la cabeza que tengo arriba. Esa funciona mejor que el coche ayudo abajo, pienso yo. Bueno, Juan, siguiendo con el tema, yo quería preguntarte, ¿qué opinas tú de los métodos anticonceptivos, de los métodos para prevenir el embarazo, para cuidarse? ¿Cuál es el más efectivo a tu parecer y qué opinas? Yo creo que el más efectivo es el condón, porque uno ahí va a la segura. O sea, de repente con otros métodos hay gente que ha quedado con píldora o otros métodos parecidos, han quedado embarazadas, incluso hasta con la T. Entonces, la T es el anticonceptivo más usado, la T de cobre. Es el más usado por las mujeres en este país, que tiene se instala, digamos, intrauterinamente y es gratuito, gratuito por el Servicio Nacional de Salud. Entonces la mayoría de las mujeres tienen ese sistema. Yo conozco un método más natural. Sí, igual. 7 días antes de la menstruación y 7 días después de la menstruación, la mujer es imposible que quede esperando guaguita. Ya, ese es el método de Billing, parece que se llama. No me acuerdo, pero el método después de la regla, se cuentan los días 7 días antes y 7 días después. Ya. Y ahí la mujer no queda embarazada. Aquí tenemos otra mujer. ¿Por qué opina sobre los métodos anticonceptivos y si conoce alguno que le pueda recomendar a nuestros auditores? Auditora. Los auditores. Bueno, ¿qué opino? Opino justamente que el preservativo es, aparte de ser el más seguro, para quienes no tengan una pareja fija, digamos, es lo más saludable para evitar otro tipo de infecciones o cosas así por el estilo, cuando uno no conoce en profundidad a la persona. Creo que ese es el mejor y el más asequible también, digamos. Porque, por ejemplo, método anticonceptivo, hay uno que no sé qué tan nuevo será, pero relativamente nuevo, que es que la mujer se puede poner un dispositivo acá en el brazo o en otro lugar si quiere, que te dura como 3-4 años, pero obviamente es más caro. Mucho más caro que la T de cobre, que puede ser gratuita. No estoy segura cuánto cuesta, pero sé que es por sobre el medio millón de pesos. Eso es seguro, no me acuerdo bien. Entonces, claro, ese parece el método perfecto, pero hay que tener dinero para eso. Yo quería comentarles de que el condón no funciona un 100% porque mi hermano nació así. Mi papá usó condón y se le rompió el condón. Y mi mamá quedó esperando guaguita. Nació mi hermano. Así que no es tan efectivo el condón. En cuanto a eso, yo creo que hay que también saber usarlo. Porque hay gente que no sabe simplemente. O usa tallas que no le corresponden. Pero también hay mucho mito en cuanto a que el condón no deja sentir o que te... Con el condón no se siente nada porque yo lo he usado. Pero que depende. Hay algunos que... Y no... ¿Sí? No pasa nada. Una vez una amiga me dijo que era como comerse un dulce con papel. Mariscal frío es bueno. Con harto vino blanco. No sé, porque nunca he probado puré, comida afrodisíaca. Taca, masa a la parmesana. Mira, yo leí en una revista que hay algunas hierbas que estimulan el deseo sexual. Por ejemplo, el cardamomo con la vainilla. ¿Ya? En un vaso de bebida o en una comida estimula el deseo sexual. También la hierbabuena aumenta la virilidad del hombre. Tomando agua de hierba, la hierbabuena, como 4 tazas al día, aumenta la actividad sexual. Y lo otro más que te iba a decir, si uno no consume alcohol y va a un café nightclub, ¿qué le diría a la persona que la invita a la mesa y le ofrece un happy hour? No te entendí nada lo que me dijiste. Un aperitivo, un combinado. ¿Qué pasa con eso? Y él dice, no, yo no bebo alcohol. Soy angélico, ¿a qué grupo? Que no sepa que es enfermo. O mormones, ateos, no sé. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, es verdad, porque... ¿Y cómo hacerlo si A veces yo creo que el más impotente son la gente que no es enferma que los que no son enfermos. Los enfermos están más potentes que la de suya. Oye, Roberto, pero ¿tú asistes regularmente a los nightclubs o antes asistías? ¿Cómo es? No, ya no dejé ir porque precaído, porque mi compadre que me iba a buscar, que se rajaba con todo el menú, le decían al niño probeta que iba al frasco a la mamá. Él se cambió de barrio y no lo vi más. Pero tampoco no arriesgo porque me voy a tentar. Tendré que tomar un combinado, ya lo dejan ahí. Ya bueno, ya, y me voy por el otro. Después salgo de guata. Y de ahí, chao pescado. El viaje, el pan de azúcar. ¿Cuánto fue el tomás un trago del pan de azúcar? Con niña. El entrenero. El vicio que está en el barrio donde vivía antes mi tía Yola. Que era administrado por un argentino que a veces las chiquillas pedían colaciones. Y una vez fui y bueno, pedí un café, no pedí copete. Y me puse a conversar, pero no estaba tentado ni. Y como la chiquilla le pagué, sigo weando. No. Total, la entretuve. Le conté un chiste. Pero cuando salí de ahí, salí enfermo, estaba viendo para todos lados. Me fui a acostar al tiro. Ni siquiera me tomé las pastillas y me acosté. ¿Usaste condón o no? No, sí, le di los pezones. Le hice una oferta. ¿Cuánto? 20 lucas. Con el café, el maní. Después me tomé una soda. Y ni siquiera probé que bebía dulce porque me había tomado, estaba dando jugo y me tomé un café capuchino. Entonces ahí ya como que entré en calor y conversamos. Ella me dio el poto. El popó. Y después mi amigo, este fue cuando iba solo, pero cuando estaba con mi amigo Juan, él era, me dejaba como que desinhibido. Tenía un tío que vivía cerca y se fue alojando el tío. Y tenía muebles, vendía muebles, era carpintero, albañil, hacía muebles. Y el tío le quedaba cerca, entonces se podía quedar en la casa del tío y no iba a andar a la señora. Entonces después llamaba a la bruja y le decía que tuvo una diligencia, tuvo un trabajo este, tuvo que quedarse trabajando en la oficina. ¿Roberto? ¿Estuvo en contabilidad o estuvo en Roberto, en vaya, inventario? Roberto, ¿qué lo oí? No te acerques tanto a la señorita porque la va a aplastar. Hace rato, sí. Oye, ¿y en una de esas no te apareció un travesti? ¿Cómo eran? Pero era bonito. Bonita. Bonito. Tenés que tratarla de la. ¿Pero tú te diste cuenta al tiro que era travesti o después te diste cuenta? No, sí, ya sabía, pero... ¿Te encontraste con el guardián? Salió con unas compañeras, unas conejas, que le... como que le contaminaron el sexo. O sea, no parecía travesti y no parecía mujer verdadera. ¿Parecía mujer? Una sex symbol. ¿Tú pensabas que era una mujer? Como una penthouse, una... ¿Pero tú no sabías que era travesti? Una playboy, sí, pues no. ¿Ah? Cuando ya estaba con los copetes después me decían, era travesti. Yo ahí salía de vuelo. Después me encontraba la media sorpresa. Después fui ahí a la comisaría. ¿Te encontraste con el guardián? Sí. ¿Ah? Entonces... Y los guardaespaldas que estaban afuera, buenas noches, caballero, ¿cómo lo pasó? Bien, todo bien. Le daban la propina y media. Bueno, amigos, nos despedimos. Nos vemos el próximo sábado. Adiós. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica